bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Un platillo plateado vi. Plutón.